Hola amigos, ¿qué dicen? Bienvenidos a este nuevo programa de La Escafandra, el programa que llega a ustedes todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. Hoy, en nuestra sección de discos, vamos a hablar sobre Either Or de Elliott Smith, uno de mis discos favoritos. Luego, en la sección de ciudades, vamos a hablar sobre la ciudad alemana de Berlín. En la sección de tendencias a nivel mundial, vamos a hablar sobre la equidad de género, tanto en el Ecuador como en otros países del mundo. Y para terminar, en nuestra sección de personajes, vamos a hablar sobre Albert Einstein, el famoso físico alemán. Así que quédense con nosotros para un programa más de La Escafandra. Buena cosa. Listo, entonces bueno, vamos a empezar hablando hoy del disco Either Or. ¿Qué dice Chalo? Hola Santiago, ¿qué dice? ¿Cómo vas? Bien, bien, gracias, aquí nomás. Entonces ahí le estaba diciendo a los panas que vamos a hablar ahora del disco Either Or de Elliott Smith. Entonces veamos los datos básicos de este disco. Es un disco que... El disco Either Or es un disco que fue lanzado al mercado en febrero de 1997, o sea que ya tiene 18 años. Fue un disco que fue grabado mayoritariamente en Portland, que es la ciudad donde Elliott Smith vivió buena parte de su vida. Tiene una duración de 37 minutos y fue hecho por la disquera Kill Rock Stars. Como cosas adicionales, es el tercer disco de solista de Elliott Smith. Y a pesar de que a mi juicio es un disco increíblemente bueno, nunca llegó a la lista de éxitos ni de los Estados Unidos ni de ningún otro país. Así que eso nomás es lo que yo tenía que decir. ¿Vos tienes algún comentario sobre este disco? Bueno, decirte que sí, que es el tercer álbum de él, como decís, es un álbum también súper chévere en este género lo-fi, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, yo creo que ya a medida que vayas poniendo las canciones de este álbum, que realmente es muy bueno, lo triste de esto es la vida del pobre Elliott Smith, ¿no? O sea, una vida tortuosa. Una vida tortuosa, claro que sí. El man tenía, creo que... O sea, un tipo súper, hiper talentoso, porque aparte de tocar la guitarra, también tocaba el piano, el clarinete, el bajo, la batería. Aparte era compositor y cantante. Y obviamente produjo unos trabajos súper, súper chéveres a mi entender, a mi concepto. Pero en la vida personal tuvo muchos problemas, ¿no? Lamentablemente, pues, asimismo la muerte de él, porque se murió en el 2003, si no estoy equivocado. Uh-huh. Hasta ahora no está como clara, ¿no? No se sabe mismo si fue un suicidio o si le mató la novia. Es básicamente las dos teorías, a pesar de que la policía dijo, o sea, ya ellos resolvieron que fue un suicidio. Claro, pero está como ahí como medio oscuro todavía. Y aparte de esto, él tiene otros álbumes ya como solista. Por ejemplo, el anterior a este, que se llama Elliott Smith. Ajá. Que creo que es del 95, también es muy, muy bueno. Sí, de hecho es buenazo. A mí me encanta ese disco. Y ajá, de ese disco también me gusta la portada bastante. En realidad todos los discos de Elliott Smith yo creo que son bacanes. Yo creo que este es mi favorito, si es que habría que tomar así un favorito, pero también el disco anterior que vos dices es, yo creo que posiblemente mi segundo favorito. Después el XO es otro buen disco, y el From a Basement on a Hill, bueno, casi todos los discos del man. Y bueno, este Elliott Smith hizo algunas cosas interesantes en su vida, ¿no? Bueno, aparte de lo que vos decías, que su vida fue bastante medio no tan alegre, por muchos problemas que tuvo familiares o problemas que tenía él también de personalidad o psicológicos o de depresión y todo eso, y de adicción a las drogas, y que al final se suicidó y todo eso. Pero el man hizo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Una de las primeras veces en que Elliot Smith fue presentado a su nombre fue conocido por más gente y salió a muchos espectadores fue porque el man se presentó en los Oscars, en la entrega de los premios Oscar de 1998 cantando una canción que había compuesto para la película Good Will Hunting. Y el man cantó la canción así solito, ¿no? O sea, él con la guitarra y... Ahí todavía, si vos quieres ir a ver en YouTube, esta presentación está ahí. Y es chistoso porque en estos mismos premios le tocó cantar junto al Celine Dion, que es algo así como la antítesis de Elliot Smith, ¿no? Es en cambio la artista súper conocida y totalmente el opuesto de Elliot Smith. Claro, para la gente que no sabe, la canción creo que se llama Miss Misery. De ley, la canción Miss Misery. Es la que está en la banda sonora de esta película que tú dices. Y sí, pues esa es la que como que un poco le catapultó a la fama, ¿no? Al Elliot Smith, que más bien era un más tranquilo ahí, no, mm. no tan tan apegado a las celebridades y a las luces y a todo eso. De ley. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar las canciones del disco? Yo creo que sí va a haber chance de escuchar todo el disco de Elliot Smith porque solo dura 37 minutos, las canciones son cortas. Así que vámonos con Speed Trials, que es la primera canción del disco. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando Speed Trials desde el disco Either Or de Elliot Smith de 1997. Yo estaba leyendo la razón por la que le puso Either Or a este disco y creo que es porque hay un libro de un filósofo danés que también se llama Either Or y este Elliot Smith leyó las obras de este man y le pareció bacán y por eso le puso Either Or al disco de él. Ahora, yo voy a decir, es mi disco favorito de Elliott Smith. Yo creo que es mi disco favorito porque yo creo que tiene un montón de buenas canciones. No tiene puntos bajos dentro del disco. Es un disco que vos le puedes oír desde principio a fin y realmente todas las canciones son buenas, o por lo menos no desentonan la una con la otra. Y luego, ya, eso es. Y también ponte algo que la gente, es importante mencionar de Elliott Smith, es por qué es importante Elliott Smith dentro del mundo de la música. Y yo creo que una de las razones principales es porque fue uno de los máximos exponentes de esos cantautores, o como se les dice en inglés, singers, songwriters, que son esos tipos que componen canciones y que básicamente ellos mismos componen las canciones y ellos mismos ejecutan las canciones, generalmente solo acompañados de una guitarra o de un solo instrumento. Y generalmente son solistas y las canciones son como más íntimas y más personales, ¿no? Eso es básicamente lo que define a un, tal vez a un cantautor. Claro, y también es muy importante decir que cuando él salió, era justo esa época del grunge, ¿no es cierto? Cuando estaba en su apogeo un poco, uh-huh. y él se fue un poco en contra de esa corriente, de esa como, entre comillas, moda, porque él más bien, como tú dices, hacía unas canciones totalmente personales y solamente con la guitarra y con una voz bajita, y aún así logró ser súper, súper exitoso y tener mucha, mucha acogida. De ley. Es un buen... Y de lo que tú decías, Santiago, de lo del título del disco, Either Or, uh-huh. Es interesante también decir que el Elliott Smith, que, bueno, que se llamaba de verdad Stephen Paul. Uh-huh. Él también tuvo un título universitario, y justamente el título universitario que obtuvo fue en filosofía y ciencias políticas. Uh-huh. Okay. Entonces por ahí el man era un buen lector de filósofos y de politólogos. Claro, asumo que sí. Entonces, claro, pues no solo era talentoso para la música, sino que también pudo tener una educación formal, ¿no? Y también el man, creo que cuando estaba haciendo este disco todavía pertenecía a esa banda que tenía antes, que se llamaba Hit Mister, que es una banda más, en cambio, de música mucho más rockera, y obviamente ya son con guitarras eléctricas y batería y toda la nota. Entonces el man como por un tiempo tuvo dos proyectos paralelos, digamos. Hit Mister es una banda, y esta otra que era, o sea, su carrera de solista, que solo la hacía con, como decíamos, no solo con, casi siempre con canciones mucho más tranquilas, acompañado solo de guitarra, de cosas así. Especialmente este Either Or es así, ¿no? O el anterior, el que se llama Elliott Smith. Porque ya, por ejemplo, en el disco XO, especialmente en el Figure 8, ya pone un montón de instrumentación adicional. Claro, y aparte de estos discos de los que hablamos de él, el primero de él se llamaba Roman Candle, uh-huh. Ese era del 94, después está Elliott Smith, que es del 95, que para mí también es un súper buen disco, este Either Or, que es el al cual estamos haciendo ahora un pequeño homenaje, que es del 97, el XO, que es del 98, el Figure 8, que es del 2000, y tiene también dos álbumes póstumos o post-mortem. Uh-huh. El uno es ese From a Basement on the Hill, que salió en el 2004. Uh-huh. Y el otro es uno que se llama New Moon, que salió en el 2007. De ley. Yo no, pero tengo ya, el Basement on the Hill. Sí, el Basement on the, From a Basement on the Hill es un disco que estaba en proceso de hacerlo, él lo hizo, sino que ya se murió. Entonces básicamente le terminaron, y el New Moon sí es una recopilación de canciones inéditas de él que no habían sido escuchadas antes. Me parece que es una colección de 24 canciones de dos discos anteriores de él. Uh-huh. Claro que sí, ese disco no tengo y sabes que nunca me, no sé, no, se me ha olvidado comprarme, pero es, yo creo que sí está de comprarse porque es bacán, especialmente si eres aficionado a Elliot Smith. Si no eres muy aficionado a Elliot Smith, yo a la gente lo que le recomiendo es que empiecen con un disco bacán que le hicieron con una recopilación de las mejores canciones o las más populares de Elliot Smith, que se llama precisamente An Introduction to Elliot Smith. Fue hecho en el año 2010 y es como una buena puerta de entrada para Elliot Smith, para conocer así sus mejores canciones o más conocidas. Y luego si te gusta ese, entonces puedes irte ampliando a los otros discos. O de paso también que te compres, en mi opinión, el más bacán de él, que es este que justamente le estamos haciendo homenaje hoy, que es el Either Or. ¿Qué te parece si nos vamos con una segunda canción? Una de las favoritas de mías y creo que de las más conocidas del disco, que se llama Alameda. Estás escuchando La Escafandra. Ahí estuvimos escuchando la canción Alameda, o Alameda, como dicen en inglés, que estamos haciendo, del álbum Either Or de Elliot Smith, 1997. Y bueno, empecemos a hablar entonces del segundo tema que tenemos para el día de hoy, que es el tema de las ciudades. ¿Tienes algo más que acotar de Elliot Smith o ya pasamos a hablar de la ciudad bacán que tenemos que hablar hoy, que es Berlín? Oye, una cosa, ¿no? Una duda nomás. Sí. Capaz vos sabes, ¿qué significa Alameda? Alameda, yo creo que es un lugar donde hay álamos. No sé, esa es la duda. Yo tampoco sé, pero es buena pregunta, ¿no? Tal vez... Siempre me he preguntado, ¿si has visto que aquí hay el parque de la Alameda? Ajá, Alameda. Tal vez es un sitio donde hay álamos. Parece que es de origen, puede ser árabe, ¿no? Debe ser, porque las palabras que empiezan con al son árabes generalmente, como almohada o almuerzo o alfajor. O alfombra. Alfombra, todas esas cosas. De ley a decir de origen árabe. No sé, capaz que... Para mí está de verle ahí en el diccionario, pero capaz que es un lugar donde hay álamos, se me ocurre. Bueno, pues ahí para investigarle. Ajá. Bueno, entonces creo que en Los Ángeles hay una zona que se llama Alameda algo, ¿no es cierto? Por eso es lo que hizo este disco. O hay un pueblito en California que se llama Alameda, alguna cosa así es. Debe ser, no, ya le voy a chequear. Bueno, hoy entonces hablemos de la ciudad que vamos a hablar hoy. Esta ciudad es Berlín, la capital de Alemania. A ver, yo solo les voy a dar así datos súper básicos y después vamos a hablar un poco más ya de cosas adicionales. Esta ciudad de Berlín, en teoría la población, por lo menos de la zona urbana, es 3.5 millones de habitantes. Aparentemente fue fundada o empezó a ser nombrada por personas, porque no sé si hubo una fundación así oficial, pero está ahí desde el siglo XIII y tiene la particularidad de que siempre, bueno, desde que se convirtió en una ciudad un poco más importante, ha sido capital de su región y ha sido... Es interesante porque ha sido capital de varios países diferentes, porque han habido varios como reinos o imperios o gobiernos diferentes que han tenido su sede en Berlín, incluidos, por ejemplo, Prusia o el Imperio Alemán o el mismo Tercer Reich, o fue al mismo tiempo fue la capital de Alemania Oriental cuando había Alemania Oriental y ahora es la capital de la Alemania Reunificada. Esta es otra ciudad súper súper interesante, ¿no? Una de las más interesantes, creo yo. Sí, yo hacía leyendo, chutas, es una ciudad que yo no conozco ni he visitado, pero me encantaría ahora sí conocer por todo lo que leí y toda la nota, parece bien, bien bacán. Sí, totalmente, y tiene una historia también increíble, ¿no? O sea, esta ciudad fue... O sea, ahora es una ciudad increíble, moderna, liberal, uh-huh. Todas las cosas chéveres que puede tener una ciudad. Pero también en el pasado sufrió mucho porque, para empezar, fue casi totalmente destruida cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Debido a los bombardeos de los aliados y aparte de eso... Como tú sabes, Santiago, y sabe todo el mundo, como ganaron los aliados la Segunda Guerra, se repartieron a lo que es Alemania y obviamente Berlín, ¿no es cierto? Ajá. Y la historia dice que le dividieron en cuatro zonas. Ajá. Porque los aliados eran Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética de ese entonces. Ajá. Y es increíble la historia porque a la ciudad le dividieron... Y después, en me parece que en 1948, la administraban las cuatro fuerzas aliadas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero después, en el 48, me parece que los soviéticos pusieron un bloqueo y ya no podías ni entrar ni salir de la parte oriental de Berlín, que era la parte soviética. Uh-huh. Y me parece que en el 49 ya se crearon la... la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. Que no era democrática realmente, ¿no? Claro, o sea... Yo no sé por qué se llama democrática si realmente no era democrática, ¿no? El nombre es la República Democrática Marxista Leninista Alemana. Wow. Pero de democrática no tenía nada. No, que además aparte de que era comunista, estaba totalmente gobernada así como a control remoto por la Unión Soviética. Claro, entonces ya se crearon estas dos repúblicas y lo que pasó es que la mitad de Berlín, la mitad oriental, bueno, se quedó, era parte de Alemania del Este o de la Alemania Democrática, y la parte occidental era parte de la República Federal Alemana, con el antecedente que tú ya dijiste, Santiago, que es increíble que la República Democrática Alemana le hizo la capital a la parte oriental de Berlín. Claro. Mientras la parte occidental era de otro país y no era la capital. Claro. Porque la capital se fue a Bonn. Y después ya todo terminó de complicarse cuando ideológicamente ya estaba el país y no la ciudad. Uh-huh. Porque los unos eran comunistas y los otros eran los occidentales. Y ya para rematar todo esto, en los años 60, a los principios de los 60, la República Democrática Alemana construyó físicamente el tristemente célebre muro, ¿no? Que ya separaba físicamente a la ciudad. Claro, es que creo que lo que pasaba es que todos los manes de Berlín Oriental se pasaban a Berlín Occidental porque obviamente las condiciones eran mejores, me imagino, en Berlín Occidental, y ya los manes ya se cabrearon y dijeron pongamos un muro para que no se pasen. Y mala nota, porque eso representaba muchas cosas, ¿no? Representaba la división de ideologías y también la división de libertades y división también de hasta cierto punto de oportunidades económicas entre las dos Alemanias, porque cuando ya se cayó el muro de Berlín en el año 90, creo que fue 89, por ahí, la bola de... O sea, Alemania occidental o federal le tocó prácticamente correr con los gastos de que Alemania oriental como que se iguale económicamente, ¿no? Claro, y aparte de todas esas divisiones y toda esa tragedia que fue esta separación, uh-huh. Imagínate también, Santiago, qué feo que habrá sido que es como que en Vancouver o en Quito le separen en la mitad y ya no le puedes ver a tu familia, por ejemplo. Claro. O ya no te puedes ir a un sitio que te gustaba ir, a un parque, a un, no sé, lo que sea, a un estadio, a un área de la ciudad, porque ya hay un muro. Y ya es otro país. Es como que en Quito hicieran un muro, yo qué sé, en la avenida Patria. Entonces, si vos vives de la Patria para el norte, no puedes ya ir nunca más a lo que queda de la Patria para el sur. Imagínate. Claro. Y nada, pues este muro siguió ahí desde los 60s hasta el 89 con todas esas historias. Acuérdate que se trataban de pasar y los que se pasaban muchas veces les atrapaban y les mataban. Tenían que tener ametralladoras y todo, o sea, tenían como esas garitas donde estaban los guardias con ametralladoras. Hay gente, y tenían alambres de púas y toda la nota, ¿no? Todo mal. Pero bueno, lo bueno es que eventualmente se logró reunificar y los alemanes, obviamente, viendo la importancia de la ciudad, la importancia histórica y todo eso, le nombraron de nuevo capital de toda Alemania. Claro, volvió a ser otra vez la capital de Alemania y esta vez sí para siempre, creería yo. Uh-huh. Y nada, es una ciudad, como te decía, interesantísima, porque aparte de ya la típico que tienen todas las grandes ciudades, que es la buena comida y todo ese tipo de cosas, Berlín también es una, por ejemplo, aquí es un cultura de moda, de cine, de deportes. Uh-huh. Aquí se celebraron las Olimpiadas del 36, ¿te acuerdas? Dele. Oye, ¿qué te parece si seguimos hablando de Berlín después de una canción de Elliot Smith? Ahorita toca poner, estamos yendo en orden de cómo están las canciones en el disco. Vamos con la canción número 3, que es una de mis canciones favoritas de Elliott Smith, que se llama Ballad of Big Nothing. Estás escuchando La Escafandra. Listo, bueno, síguenos contando de Berlín. Después solo les decimos que estábamos escuchando Ballad of Big Nothing del disco Either Or de Elliott Smith, que es el que le estamos haciendo homenaje el día de hoy. Dale. Entonces, como te decía, esta ciudad fue la ciudad anfitriona de las Olimpiadas de 1936 y también fue la ciudad donde se jugó la final del Mundial de Fútbol del 2006, ¿te acuerdas? Claro. En el famosísimo Estadio Olímpico. Claro. Oye, otra cosa que es bien interesante de Berlín es que ponte Hitler tenía unos planes, no sé si vos has visto, que el man, como era aficionado a la arquitectura y tenía esos delirios de grandeza y todo, quería totalmente transformar a Berlín una vez que los alemanes ganen la Segunda Guerra Mundial. Y la ciudad iba a ser una, o sea, la iban a transformar totalmente y la iban a hacer monumental, así con unos edificios de estilo así neoclásicos y con un montón de cosas. El man tenía una como maqueta de cómo quería que sea la ciudad, ¿has visto? Claro, la ciudad más hermosa del mundo, según él. Claro. Y que demuestre toda la opulencia del imperio, ¿no? O sea, del Tercer Reich. Uh-huh. Pero bueno, pues les falló. Les falló a los alemanes. Menos mal que les falló, porque si no... Menos mal. En todo caso, verás, te doy otros datos interesantes de Berlín. Uh-huh. Berlín en el 2005 fue nombrada por la UNESCO como ciudad del diseño, porque sí sabes que Berlín es una de las ciudades que tiene una arquitectura increíble. Claro, o sea, hay un montón una mezcla de cosas chévere. Neoclásicas, clásicas, futuristas, posmodernas. Es también una ciudad súper amigable para las bicicletas. Tiene un sistema de vías para bicicletas súper desarrollado. También es el hogar de uno de los festivales de cine más reconocidos de Europa, que es la Berlinale. Claro, yo creo que ese festival de Berlín es uno de los 3 o 4 más importantes del mundo. Ajá, y es una ciudad súper, con una mentalidad súper liberal, ¿no? Sí, yo me quedé me quedé agradablemente impresionado, porque estaba leyendo y dicen que un 60% de sus habitantes no tienen filiación religiosa. Imagínate, el 60% de la ciudad no es religiosa, puta, de lujo. Claro, al 2010 esa era la estadística, y el grupo que le seguía era los protestantes con el 18.7%. Claro, nada, ¿no? O sea, nada, el 60%, más de la mitad de la ciudad no tenía ninguna religión. Bacán, así yo sí le hago barra a Berlín en ese caso. Entonces, nada, pues, y si quieres, estaba viendo un poquito en la... Yo tampoco conozco esta ciudad, pero de ley quisiera conocer algún día. Te puedo decir, estaba viendo una de las páginas tantas que hay de Berlín, las 20 cosas que te recomiendan que visites de esta ciudad. A ver. Verás, una es que te pegues un paseíto en el bosque Grunewald. Ok. Porque también leía que Berlín, creo que las 2/3 partes de la ciudad son bosques y lagos y ríos. Ah, qué bacán, ¿no? Entonces, aparte de ser súper moderna y todo eso, también tiene bastantes áreas verdes. Claro, eso también estaba leyendo, que hay ríos, hay lagos, hay bosques en la ciudad. Entonces, que es súper verde y que además debe ser bien chévere, porque deben haber unos barrios bien bacanes, ¿no? Así como partes residenciales que deben ser junto a lagos y cosas así, que debe ser bien bacán. Claro, perdón, es el un tercio de la ciudad, según lo que leí, no 2/3, un tercio de la ciudad. Ok. Y te recomiendan que vayas a este bosque que se llama Grunewald, y nada, es un bosque donde puedes hacer caminatas y pasear y disfrutar de la naturaleza o de la bici, o también puedes montar a caballo. Después, este me pareció increíble, verás. Es la isla del museo, que es porque a Berlín le cruza un río, que es el río, entiendo que es Spree. Okay. Entonces, en el medio del río está esta isla que contiene, donde hay unos museos. Entonces te puedes ir al Neues Museum, o el Museo Nuevo, que es un museo dedicado a Egipto. Y también puedes visitar este otro museo famosísimo que se llama el Pergamon Museum. Okay. Que también es un museo de arqueológico, ¿no? También te recomiendan que te vayas a la ¿cómo se llama? a este Fernsehturm, que es este sitio en la Plaza Alexander, que es básicamente esta antena de televisión. Para que tengas una vista panorámica de la ciudad. O te puedes visitar el hogar del Parlamento Alemán. Es un edificio bien bacán, ¿no? Claro, que es otro edificio así súper, con un diseño súper, súper chévere. Que el techo está hecho de vidrio. Claro, y eso en teoría representa la transparencia que debe tener un gobierno. Así es. Puedes ver eso, o te puedes ir, imagínate, al DDR Museum, que es un museo en el que puedes ver la nostalgia de los años anteriores con la Alemania del Este. Entonces, para que veas esos artículos, esos autos típicos de la Alemania democrática. Los Trabant. Ajá. Y toda esa memorabilia y todo eso de la época soviética, ¿no? Claro, interesante. También te puedes ir a este museo que es increíble, que es el Museo Judío, que es obviamente es un museo construido para honrar la muerte y el sacrificio de todos los judíos en Europa. Y este museo, lo interesante es que es de hecho... primero que ocupa un área grandota, ¿no? Y también es hecho en una estructura que parece un laberinto. Okay. Entonces, si vos te metes, tú te diseñas tu propio camino. Porque es como meterse en un laberinto. Ajá. Entonces tienes toda esa experiencia de los ángulos, de las visiones. Y básicamente vas ahí tú mismo haciendo tu propio recorrido. Ah, bacán. Obviamente tienes que visitar el muro de Berlín o lo que queda de él, ¿no? O sea que debe haber partes donde todavía está el muro y tienen ahí como un recuerdo, digamos. Claro, un recuerdo. Y también creo que han mantenido ese famoso... Es justo ese de esos puestos de los que tú hablabas con los soldados y las garitas. Ajá. Hay uno famosísimo que se llama el Checkpoint Charlie. Que también le puedes visitar. Ya, oye, chévere. Y también puedes mandarte una psiqueada, ¿no es cierto? Porque te decía que Berlín es una ciudad súper amigable para las bicis. Ajá. Entonces te puedes también tomar tu bici y irte a la archifamosa Puerta de Brandenburgo, que también tienes que estar. Y si no, también te recomiendan que te vayas a... también puedes irte una noche a deleitarte con la Filarmónica de Berlín. Buenas. Que debe ser espectacular. Buenas. Oye, ¿qué te parece si hacemos otra pausa para poner otra canción del disco Either Or de Elliot Smith? Ahora nos toca oír la canción Between the Bars. Ok. Drink up, baby. Stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay, and drive them away, the images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby. Look at the stars. I'll kiss you again between the bars where I'm seeing you there with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine. Keep you. Well, I like you the best. And keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando ahí la canción Between the Bars del disco Either Or de Elliot Smith, 1997. Y sigamos hablando entonces de la ciudad de Berlín. Oye, un dato que yo también había escuchado alguna vez sobre esta ciudad y que estaba también leyendo, es que es una... Otra de las cosas que le hace... que otro de los atractivos chéveres que tiene es el zoológico. Dicen que es el mejor zoológico del mundo, el que tiene más especies de animales. Claro, y de hecho está recomendado en esta lista de sitios a visitar. Ajá. Se llama el Zoológico de Berlín, justamente. Claro, debe ser bacán. Zoológico y acuario, ¿no? Ah, es acuario también. Así dice. Ah, buenazo. Oye, y otra cosa que hace de Berlín una ciudad agradable para visitar es que dicen que tiene también un excelente sistema de transporte, o sea, tienen metro, tienen buenos buses, como vos decías, tienen también facilidad para andar en bicicleta y tiene trenes que te conectan con otras ciudades y además dentro de, creo que en el centro o me imagino en la parte más antigua también tienen esos como tranvías. Así que estás con un excelente sistema de transporte como para ir de un sitio a otro fácilmente. Que es parte fundamental de para poder hacer un turismo racionalmente, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Porque hay... Yo creo que ponte cuando visitas una ciudad, bueno, depende de qué ciudad sea, pero es básico poderte movilizar fácilmente de un sitio para el otro, ¿no? Y que sea además, aparte de rápido, que sea fácil y que sea seguro. Eso sobre todo para mí es fundamental, porque capaz de rápido y capaz hay muchas opciones, pero si te roban en la primera estación ya no tiene sentido. Claro que sí, y ponte... O sea, debes sentirte tú como turista seguro. De ley. Claro, y es bacán porque cualquier persona puede movilizarse en la ciudad con transporte público, ¿no? Ponte, yo estaba conversando el otro día sobre la ciudad de Los Ángeles, que también es una ciudad bastante interesante, ¿no? Pero que en cambio en Los Ángeles vos si no tienes auto estás fregado. Y si vos, o sea, lo que te toca hacer cuando vas a una ciudad como Los Ángeles o, por ejemplo, una ciudad como Miami es de ley alquilar un auto. Claro. Y si por alguna razón la persona que va no sabe manejar o no le gusta manejar o no se siente cómoda manejando en esos highways que tienen ahí, porque dentro de la ciudad hay highways, entonces estás fregado, ¿no? Y no puedes ir de un sitio para el otro en esas ciudades. A pesar de claro. Que son, ponte, Los Ángeles especialmente es una ciudad también bastante interesante con un montón de cosas chéveres. Claro, pero habíamos hablado de eso ya en otro programa, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de las ciudades sustentables. Sí. Y justamente tú decías que eso de diseñar ciudades para autos es justo lo que no se debe hacer. Claro, porque... Y a pesar de que Los Ángeles es hermoso, bueno, en el sentido de que tiene muchas cosas interesantes, también tiene este problema. Claro, es un problema de movilidad, ¿no? Que si vos no tienes auto, estás fregado. O sea, tienes que vivir con un auto, tienes que tener auto. Si te vas a vivir a Los Ángeles, tienes que tener auto de ley, porque si no estás fregado. Pero hay mucha gente que no podrá utilizar auto, no sabe manejar o no le gusta y están ahí fregados, ¿no? Claro, lo que tú dices también es importantísimo. Hay gente, Santiago, que, por ejemplo, si puedes tú rentarte un auto, lo que sea, pero hay gente que que tiene dificultad para orientarse en otras ciudades, en otros países. Claro. O sea, no todos son unos maestros de la navegación. Claro que sí. Mientras que, claro, es mucho más fácil y más rápido y más cómodo y más barato andar en transporte público, y especialmente si tienes una ciudad con un buen transporte público como es Berlín. Que aparte es una ciudad que siempre ha estado como a la vanguardia, ¿no? Como vos decías, la ciudad que fue nombrada como la ciudad de la moda o del diseño. Y también ponte desde el punto de vista artístico, siempre ha estado en la vanguardia, desde el punto de vista de, por ejemplo, de pintura o incluso de espectáculos o de cosas, siempre ha estado a la vanguardia. Y como es una ciudad bastante también liberal, siempre los shows o los espectáculos que se han presentado en Berlín como son shows que rompen los esquemas que todavía en otros países como que todavía no se atreven a hacerlos, pero que en Berlín ya los hacen. Claro, yo estaba leyendo un poquito para hacer el programa y decía justamente eso, que el eslogan de Berlín es algo como vive y deja vivir. Ah, bueno, es un buen eslogan. Claro, entonces, en todo caso, hablando un poquito más de la ciudad en este sitio que te decía, te recomiendo que también, obviamente, te vayas a visitar el Estadio Olímpico, ¿no es cierto? Sí, porque oye, pero el equipo ese de Berlín no creo que es muy bueno, ¿no? Ese Hertha Berlín nunca destaca. Qué raro, ¿no? Porque siendo la capital y la ciudad más grande, no tienen un buen equipo de fútbol, ¿qué será? Pero lo interesante es visitar el estadio en sí. Bueno, eso sí, ¿no? Porque es un estadio. Este review, porque es el diseño, uh-huh. Dice justo lo que tú nos comentabas antes, que cuando fue diseñado era justamente para que Alemania brille en el año 1936 para las Olimpiadas. Uh-huh. Entonces los nazis trataron de hacer una estructura súper grandiosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lamentablemente se les aguó la fiesta, porque te acuerdas que básicamente había ese atleta afroamericano que era el Jesse Owens. De ley. Que se ganó 4 medallas, entonces los pobres nazis ya quedaron ahí avergonzados. Sí, bueno, sí se han de haber ganado medallas ellos también, pero yo creo que nunca se imaginaron ellos como promovían la superioridad de la raza alemana específicamente, o blanca, o yo qué sé, no les debe haber caído muy bien que atletas de otras razas demuestren que son superiores, porque iba en contra de lo que ellos proponían. Claro, bueno, pues eso pasó. Y otra cosa que puedes también hacer en Berlín es visitarte esos jardines de este palacio de Charlottenburg. Ajá. Era el palacio de verano de la reina Sofía Charlotte, que era la esposa del rey Federico I, el rey de Prusia. Uh-huh. Exacto. Entonces es un palacio súper, súper bonito, con unos jardines increíbles. Y es interesante eso también que decimos, ¿no? Que ponte, ¿cuál fue el primer país del cual Berlín fue una capital? ¿Fue Prusia, me imagino, o no sé. Creo que fue justamente, sí, Prusia. Que es lo que... básicamente del reino de Prusia en 1701. Prusia es a grosso modo lo que era Alemania Oriental, ¿no es cierto? Era la parte oriental de Alemania, Prusia. Y luego creo que en la época de Bismarck, él creo que unificó Alemania, ¿no es cierto? Ajá. Y Prusia fue como el estado alemán más poderoso y el que como que tomó la iniciativa para unificar a los otros estados alemanes, porque Alemania no fue un país unificado hasta la segunda mitad del siglo XIX. Antes de eso eran solo pequeños ducados o pequeños países. Reinos, ¿no? Reinos. Bavaria, Hannover, Prusia y otros tantos. Y por eso, ponte, esto hizo que... Me imagino que por Prusia ser tal vez el país más importante dentro de lo que hoy es Alemania, entonces también ellos promovieron para que Berlín sea la capital. Y luego creo que cuando ya se unificó, se formó entonces lo que se conoció como el Imperio Alemán, que no duró mucho, ¿no? Porque duró hasta, creo que, la Primera Guerra Mundial. Y estos manes, luego de eso fue también la capital del Tercer Reich, como decíamos. Y fue interesante, ¿no? ¿Qué historia más interesante, a veces también trágica, ¿no? Porque en la Segunda Guerra Mundial creo que bombardearon Berlín, y no solo bombardearon, sino que invadieron. Claro, le devastaron. Y fue una ciudad devastada, ¿no? Claro que... pero es increíble que haya todavía estructuras que siguen en pie. Claro, claro que sí. Y también, bueno, en Napoleón también invadió, ¿no? Llegó a la ciudad. Ah, de Leif. Claro. Claro que sí. Es una ciudad con una increíble historia. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otro break de una canción de Elliott Smith que se llama Pictures of Me? Start, stop and start. Stupid acting small. Flirting with the flicks, you say it's just for kicks. You'll be the victim of your own dirty tricks. You got yourself to tease and displease. Doors swinging wide, you walked into high. Looking at your feet, failure's complete. Saw you and me on the coin op TV. Frozen in fear every time we appear. Not surprised at all. Estás escuchando La Escafandra. Ya, ahí estuvimos escuchando Pictures of Me del disco Either Or de Elliot Smith de 1997, el disco al que le estamos haciendo homenaje el día de hoy, uno de los discos favoritos. Y bueno, digamos hablando, ¿tienes algún otro dato que dar de la ciudad de Berlín? No, creo, básicamente creo que te he contado todo lo que tenía de las anotaciones que hice para hacer el programa de hoy. En todo caso, una ciudad que realmente vale la pena visitar. Oye, ¿vos crees que en Berlín todavía tienen la Cancillería Alemana donde Hitler tenía su búnker? Ah, turístico. Sí, ¿hay todavía eso? No sé, la verdad que no sé. Sería bien interesante conocer, ¿no? Si es que todavía lo tienen, capaz que ya destruyeron, pero yo creo que sería interesante. Claro, claro, por supuesto. Ver cómo vivían, porque ese búnker en teoría era una bestia, ¿no? O sea, creo que estaba como varios metros bajo tierra y tenía como la bola de concreto encima para que las bombas no puedan penetrar y toda la nota. Pero debe haber sido bien aburrido vivir dentro de ese búnker, ¿no? Imagínate, bajo tierra. Horrible. Sin luz natural. Claro, y no, qué feo. Mm. Qué feo, claro, y capaz cuando salía, bueno, horrible, ¿no? Porque estabas ahí hacinado, escondido para que no te maten el enemigo. Que en este caso eran los soviéticos, y que hay esa famosa foto, ¿no? Alguna vez vi un documental de que los soldados rusos, o soviéticos más bien dicho, ellos, bueno, invadieron eventualmente Berlín. La verdad es que cuando vos lees la historia de la Segunda Guerra Mundial, una de las razones por que los soviéticos ganaron a Alemania es porque los manes realmente, bueno, aparte de que me imagino que deben haber tenido muy buen armamento y toda la nota, pero una de las cosas es que los manes realmente no tenían mucho empacho en mandar a los soldados o sea, miles de soldados, y no les importaba que se mueran todos prácticamente con tal de invadir X parte. Claro. O sea, decían que prácticamente cuando los soviéticos invadieron Berlín, creo que decían los alemanes mataban, creo que a un soldado soviético cada 10 segundos, cada 20 segundos, alguna cosa súper, una estadística súper a lo bestia. Solo que eran tantos que eventualmente pudieron invadir. Es como cuando juegas Risk y tienes así 80 ejércitos en un país y le atacas a otro, y bueno, así los otros se defiendan bien, pero igual eventualmente le vas a invadir, ¿no? Claro, por superioridad numérica terminas invadiendo, claro. Tal cual como el Risk. Claro que sí. Entonces los soviéticos lograron hacer eso, y los manes se murieron un montón, ¿no? Porque si vos ves, el país que tuvo más muertes en la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética. Y tanto muertes de soldados como muertes de civiles. Y creo que también lo mismo creo que se aplica en esa invasión a Normandía, ¿no es cierto? Porque como era la invasión aliada, y era esa que decían, o les invadimos o ya nos fregamos. Claro, entonces y tenemos que tomarnos esta parte, y claro, asimismo creo que los alemanes estaban ahí, o sea, estratégicamente apertrechados, o sea, tenían todo para hacer una masacre, que en efecto así fue. Sino que como eran tantos soldados aliados, mandaron tantas fuerzas, al final ya lograron vencer la resistencia de los alemanes. Claro que sí, claro. Entonces hay esa famosa foto, porque todos los rusos, imagínate, el honor máximo de cada soldado ruso era que tenían que poner la bandera de la Unión Soviética en el sobre la puerta de Brandenburgo, creo que es, o sobre la Cancillería Alemana, no me acuerdo sobre dónde. Y hay esa foto famosa, no sé si has visto, ¿no? De un man, al final un soldado que se subió y puso la bandera soviética en Berlín. Claro, claro que sí. Qué bestia, ¿no? Interesante. Interesantísimo, ¿no? Una ciudad con una historia riquísima. Sí, y claro, con cosas bien tenaces que pasaron en el pasado, pero que ahora parece ser una ciudad bastante, bastante chévere. Yo sí, nunca he ido, pero sí, haciendo la investigación para este programa me dio bastantes ganas de conocer. Eso del zoológico era una de las pocas cosas que yo sabía, que tenían el mejor zoológico del mundo, pero no sabía que era tan bacán. Claro, es una ciudad increíble y obviamente también no mencionamos que tiene una vida nocturna a lo bestia, ¿no? Claro, esa es una de las cosas que le hace también famosa y siempre ha tenido, ¿no? Esa vida nocturna. Dicen que en la época de la Belle Époque o en la época de en los años 20, en los años 30, generalmente los sitios que tenían más vida nocturna o los Europa o se conoce mucho a París, pero dicen que Berlín era la única ciudad que le rivalizaba a París. O que le superaba, bueno, incluso a veces. Claro. Entonces, ya saben, si es que tienen un chance, creo que sí debería estar dentro de las opciones de viaje. Claro. Y otra cosa interesante de Berlín es, por ejemplo, que como era como Berlín Occidental en la época de la Guerra Fría, era como una isla, ¿no es cierto? Porque estaba rodeado de toda Alemania Oriental. Entonces, me contaron que... creo se conoce como enclave o exclave, ¿no es cierto? Sí, ajá. Y... en el mundo de la geopolítica. Ajá, claro, un enclave occidental. Creo que es un exclave. ¿Cuál es la diferencia entre enclave y exclave? El enclave es de ese territorio que está totalmente rodeado de por un otro territorio que no es ese. Okay. Y el exclave creo que es el que está también está rodeado por un territorio que no es el de ellos, pero no en su totalidad. Pero en Berlín sí estaba rodeado por Alemania Democrática. Entonces es un enclave. Bueno, no sé, la cuestión es que lo que quería decir es que los alemanes de occidentales, ellos tuvieron que construir una carretera pagando ellos para ir hasta Berlín. O sea, ellos tuvieron que poner la plata para hacer la carretera para ir hasta Berlín, que los de Alemania Oriental no querían. Claro, y también me parece que hubo un... ¿Te acuerdas que te decía que los soviéticos hicieron ese bloqueo en el 48? Ajá. A las rutas de acceso. Uh-huh. Entonces los pobres tenían que los pobres de Berlín del Oeste tenían que obtener todos sus suministros solamente por vía aérea. Ah, dale, ahí es ese puente aéreo, ¿no? Ajá, famosísimo puente aéreo. Creo que tenían así todo planificado para que aterrice un avión cada 2 minutos, alguna cosa así. Ya ven, como ven, Berlín está lleno de historias interesantísimas. Dale, bueno. Oye, mandémonos otra canción de Elliot Smith. Claro que sí, ponles ahí en orden cronológico, porque este disco sí es un discazo y se puede escuchar todo de una. Ok, entonces ahora toca poner No Name Number 5. Don't get upset about it. Estás escuchando La Escafandra. Listo, escuchamos la canción No Name No. 5 de Elliot Smith del disco Either Or de 1997. Y ahora de lo que tenemos que hablar el día de hoy en nuestra sección de tendencias y cosas es sobre la equidad de géneros. ¿Es sobre la equidad de géneros a nivel mundial o en el Ecuador? Creo que es a nivel mundial, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dices de la equidad de géneros? Bueno, ¿qué es la equidad de géneros? La desigualdad de géneros. O la desigualdad o la equidad, bueno, que es más o menos lo mismo. O sea, bueno, sí. Es exactamente lo contrario, pero a ver, cuéntanos. Bueno, básicamente estaba leyendo un poquito y en una página web dice que la desigualdad de género se da cuando los individuos a los que se les atribuye un género determinado no tienen acceso a posibilidades sociales de igual nivel que los individuos del otro género. Ok. Ahí está. Yo estaba leyendo que para ver, o sea, la equidad de género básicamente es que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no es cierto? Así es. Entonces estaba leyendo cuáles son los puntos que se toman en cuenta para ver si esto pasa o no pasa en diferentes países. Entonces ponte un punto que decía era la participación económica dentro de la economía de un país y las oportunidades. El acceso a salarios equitativos, o sea que por ser hombre o por ser mujer tú siempre tengas la misma oportunidad de tener un mismo salario, de que no por ser mujer o por ser hombre te paguen menos, y también que tú puedas tener un puesto de trabajo de igual categoría independientemente de tu género. Luego otro punto de vista, o sea, esto es dentro del punto de vista económico y laboral. Dentro del punto de vista educativo, es obviamente que tanto hombres como mujeres tengan el mismo acceso a la educación dentro de todos los niveles de educación, es decir, tanto desde la escuela primaria hasta niveles altos de educación en universidades o, yo qué sé, posgrados y todo eso. Luego, otro tercer punto que siempre se analiza para ver si un país tiene o no tiene equidad de género es en el aspecto político. Es decir, si es que dentro de los espacios políticos o de las instituciones políticas hay una representación adecuada de ambos géneros y si ambos géneros pueden tomar y están en capacidad de tomar decisiones. Y punto número 4, desde el punto de vista de salud y de supervivencia, que es exactamente eso, desde que quiere decir si hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de acceder a servicios de salud y si el hecho de que sean hombres o mujeres no les impide tener, digamos, tanto los servicios de salud como que tampoco haya actos de parte del gobierno o de la sociedad que perjudiquen a uno de los dos géneros. Tanto que pueden ser actos políticos como también actos tradicionales que pueden acontecer dentro de espacios más grandes como puede ser una empresa, como de espacios más pequeños como puede ser la casa, la familia. Sí. Oye, y básicamente supongo que hay métodos para medir esto, ¿no es cierto? Sí, me imagino que debe haber métodos, ¿no? Entonces, ponte una cosa que me llamó la atención al hacer ¿cómo se dice? La investigación para este programa es que, por ejemplo, el Ecuador en este aspecto no es un país que rankea tan mal. Es un país que rankea, digamos que medianamente y como que tendiendo más hacia estar en uno de los puestos altos que más entre los puestos bajos. O sea, se ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Se ha hecho un buen trabajo, yo creo, pero ponte ahí es donde toca decir, ¿se ha hecho un buen trabajo desde el gobierno o desde lo político o por costumbre o por tradiciones o por cultura, ese trabajo, o sea, eso pasa, ¿no es cierto? Porque vos tienes dos partes, ¿no? Tienes, por ejemplo, vos puedes, por ejemplo, tener un gobierno que sea súper progresista y toda la nota, pero si la gente es retrógrada, entonces no va a pasar. Claro. O puede ser al contrario, la gente puede ser súper progresista, pero el gobierno es retrógrada y tampoco va a pasar. Entonces, no sé si en el Ecuador eso es... O dependa el hecho de que hay una relativamente alta equidad de género, que no es perfecta tampoco y que está muy lejos de otros países que están mucho mejor, pero que en todo caso hay. Y eso no sé a quién se le puede atribuir, si a la sociedad o al Estado. Bueno, yo creería que tal vez es un poco al Estado, porque estaba viendo unas pequeñas estadísticas. Uh-huh. Y verás, veía en esto es en el año 2012, en una revista que me conseguí, dice que la ley de cuotas incrementa la participación política de las mujeres. O sea, hay una ley. Ajá. Para que las mujeres tengan más participación en la política. Y dice que, o sea, esto es en el 2012, ¿no? Uh-huh. Hoy el 32% de los asambleístas son mujeres. Ah, ok. Que está muy bueno, ¿no? Sí, está relativamente bien. Idealmente debería ser 50-50, ¿no? Pero está bastante bien que sea 32%, yo creo. Claro, comparado, o sea, está mejorando. Uh-huh. También dice que, por ejemplo, que el Ecuador cuenta con unidades de vigilancia comunitaria que brindan servicios integrales a mujeres, que el Ecuador ya ha concedido la primera pensión por viudez a una pareja de mujeres. Entonces parece que en ese sentido sí está mejorando, por lo menos nuestro país. Claro que sí. Ponte, yo estaba leyendo otros aspectos que también pueden influenciar en cómo tú puedes medir la equidad de géneros. Otros aspectos, por ejemplo, es cómo se representa a las mujeres dentro de los medios de comunicación. o si los medios de comunicación explotan a las mujeres, por ejemplo. Oye, Santiago, y antes de que nos hables de ese tema, te quería hacer una pregunta. A ver. ¿Por qué crees tú que se da esta desigualdad de género? Yo creo que por el hecho de que desde hace miles de años las sociedades que nosotros vivimos especialmente son sociedades machistas, ¿no? O sea, tú dices por tradición y costumbre. Claro, por tradición y costumbre, que la costumbre a nosotros nos llega, o las tradiciones en Ecuador por lo menos más, yo creo que nos llegan de dos vías, ¿no es cierto? O sea, por la vía europea, que es una sociedad machista y donde vos puedes ver que, por ejemplo, en Europa siempre fue machista, los países europeos fueron machistas, algunos más, otros menos, pero generalmente más machistas. Y también por la parte de, no sé mucho sobre la parte indígena, pero de lo que se ve en la historia y todo eso, por ejemplo, los incas y todo eso solo tenían reyes hombres, ¿no? Las mujeres estaban más, o sea, por lo menos yo no he leído que haya habido reinas mujeres o cosas así. ¿Vos has leído algo de así? No. De hecho, estaba leyendo un poquito también y sí, tú tienes razón. Esa es una de las, según algunos especialistas o entendidos en el tema, esa es una de las razones para la que se dé esta desigualdad. Uh-huh. Es por la costumbre o tradición, porque generalmente, bueno, lo que se pensaba antes es que las mujeres son como frágiles, delicadas, entonces que no pueden ser militares, por ejemplo, uh-huh, o que no pueden ser policías. Uh-huh. O que no pueden ser pilotos. Uh-huh. O que como son delicadas, entonces que se hagan enfermeras. Claro. Es que son cosas totalmente, solamente de una costumbre. O sea, porque tu tatarabuelo te dijo, le dijo al bisabuelo y así, y ya. Claro que sí. Sí. Otra razón que yo veía, verás, capaz tú coincides con esta. A ver. Es también por situaciones jurídicas. Ok. O sea, antes, básicamente por ley, las mujeres no podían votar. Claro, ¿no? Porque, bueno, o sea, era una ley, simplemente. Claro, porque eran sociedades machistas, ¿no? O sea, que donde la mujer estaba más supeditada a actividades como la reproducción, yo qué sé, hacerse cargo de la casa, hacerse cargo, pero no estaban a cargo de cosas como política o económicas, cosas así. Pero claro, son más tradicionales, ¿no? Yo creo que también una parte importante de por qué el Ecuador es machista, yo le viene por el tema de la religión católica, ¿no? O religión cristiana en general, que es, yo creo, bastante machista. Ponte dentro de la religión, solo los hombres pueden ser curas, solo los hombres pueden oficiar la misa. Si vos lees la Biblia es totalmente machista porque viene de una región del mundo que es hasta el momento totalmente machista, ¿no? Que es el Medio Oriente. Entonces las mujeres están totalmente supeditadas a un segundo plano. Ajá, y esa es justo otra de las razones, ¿no? Por situaciones religiosas. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, en algunas religiones dicen, por ejemplo, oye, las mujeres no pueden caminar adelante de los hombres. Claro que sí. O tienen que usar velos. Claro, y las mujeres O tienen que dedicarse a las labores del hogar. Básicamente son como menores de edad que están siempre, toda su vida, bajo la supervisión de un hombre. ¿No es cierto? Claro. O sea, la mujer es un ciudadano al que hay que guiarle, o un ciudadano de segunda clase. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otro break musical? Ahorita vamos a poner la canción Rose Parade y luego seguimos hablando de este tema. Eso es chévere. Down the street like the Duracell buddy. The winking away from the cavalcade. Throwing out candy that looks like love. tripped over a dog in a choke chain collar. People were shouting and pushing and saying, traded a smoke for a food stamp dollar. Ridiculous marching band started playing. Got me singing along with some half-hearted victory song. Mandei mi Cadillac al mecânico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como estás escuchando carro, La Escafandra. Revisar, beep, beep. Quiero reparar mi Cadillac. Beep, doo, beep, doo, doo, beep. Listo, así que vamos a seguir hablando de sobre la equidad o la inequidad de géneros. Verás, otros aspectos que afectan la equidad de géneros es la práctica de tradiciones impuestas por la sociedad sobre la mujer, como lo que vos decías, ¿no? Que tiene que usar velo, o que tienen que caminar detrás de los hombres, o que tienen que hacerse más cargo de la casa y que no pueden estudiar. E incluso algunas veces estas prácticas a veces pueden ser incluso violentas contra la mujer, ¿no es cierto? Pueden darse desde el punto, por ejemplo, un punto de vista es que cierta violencia doméstica hacia la mujer es que las mujeres trabajan como amas de casa, pero no son remuneradas como por ese trabajo, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Y nada, no están ahí trabajando y así el marido les dice, vea, mijita, deme haciendo el desayuno, así, domingo, el sábado y domingo. O sea, no tienen ni siquiera vacaciones y tienen que trabajar todos los días y toda la noche y no son remuneradas. O, por ejemplo, la imposición de formas de vestir bajo penas de ley, ¿no es cierto? O sea, ponte ahora en el Ecuador, digamos, es bastante liberal, pero igual, por ejemplo, hace 100 años, si una mujer utilizaba la falda más arriba de la, yo qué sé, de la rodilla, le podían meter presa o cosas así. Claro. Y también, por ejemplo, imposición de formas de actuar bajo la exclusión, bajo la amenaza de ser excluida socialmente o incluso bajo el castigo de la ley, ¿no? O sea, mujeres, por ejemplo, si vos como mujer querías tener, yo qué sé, 20 novios, entonces la sociedad te marcaba y te excluía socialmente, ¿no? Y te decía, no, esa es una mujer fácil, una mujer que no, es como, no tiene la, yo qué sé, las características de una mujer adecuada. Y bueno, hay también cosas incluso más violentas, ¿no? Como es lo que hace mucha gente, especialmente en ciertos países. Yo estaba leyendo en África que incluso, por ejemplo, les como hacen esa circuncisión femenina a las mujeres para que no tengan clítoris y no puedan gozar del sexo. Claro que son ya cosas y espantosas. Claro que sí. Entonces, hay un montón de cosas que afectan a esto, ¿no? Porque la mayoría de sociedades en el mundo, yo no sé si habrá una sociedad que sea matriarcal, no sé. ¿Vos has oído? Yo por lo menos no. ¿Una sociedad qué, perdón? Que sea matriarcal, donde las mujeres tomen las decisiones y donde las mujeres dominen a los hombres. Bueno, la única que yo he escuchado así es una que creo que es que oscila entre la leyenda y la realidad, que es esa de las Amazonas. Claro, pero esa no creo que... O sea, yo creo que ese man, el Orellana, se inventó eso, ¿no? Yo creo que sí, ya estaba delirando después de meses en la selva. Claro, que pues se pegó una ayahuasca el man ahí. En todo caso, ya hemos visto un poquito por qué se da esto, ¿no es cierto? Claro. Que básicamente es por costumbres y tradiciones, por situaciones jurídicas, por leyes y por situaciones religiosas o de tradiciones. Uh-huh. Y también ya hemos visto cómo les afecta, como tú bien decías, Santiago, esto les afecta a las mujeres porque no tienen las mismas oportunidades de acceso a educación, tampoco tienen las mismas oportunidades de acceso a trabajos. Y si es que consiguen un trabajo, tampoco tienen la remuneración equitativa. Claro, o tampoco tienen la oportunidad de llegar a gerentes de la empresa solo por el hecho de que son mujeres, muchas veces, ¿no? Claro, verás, yo estaba viendo, aquí hay un organismo que se llama el Foro Económico Mundial. Ok. Y tiene unas estadísticas, verás, te voy a leer unas cuantas ya. Ok. Verás, primero, este Foro Económico Mundial dice que de acuerdo con un informe global de género, uh-huh, publicado por el Foro Económico Mundial, este artículo es del, por si acaso, la fecha es noviembre del 2014, es bastante actual. Ok. Entonces dice que le va a tomar al mundo al menos 81 años cerrar la brecha de género. Ok. Y, por ejemplo, han hecho unas encuestas... por ejemplo, unas encuestas a CEOs de las grandes empresas, uh-huh, y han llegado a la conclusión de que no hay ningún país en el mundo en el que una mujer cobre tanto como un hombre. Okay. ¿Ningún país? Okay. Cuando hicieron esta encuesta. También aquí en esta página web puedes ver el Global Gender Gap Index del 2014. Okay. Y ahí ustedes pueden chequear, por ejemplo, qué parámetros usan para hacer el índice. Uh-huh. Es justo algo de lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, cuántos puestos de asambleístas ocupan las mujeres en un país es un parámetro para este índice. Uh-huh. Y así hay algunos. Claro. Pueden meterse y ver. Se llama The Global Gender Gap Index. Uh-huh. El último es el del 2014. Pero... Lo interesante de este índice, como tú decías, Santiago, es que Ecuador no tiene un mal puesto. Uh-huh. Y el país, el número uno, o sea, donde se supone que hay una mayor equidad, okay, es Islandia. Claro, esos países nórdicos siempre están a la vanguardia en todo, ¿no? Claro, seguido por Finlandia y Noruega. Mm-hmm. Esos son los tres países con el menor desigualdad entre hombres y mujeres. Mm-hmm. Wow. Sí, oye, ¿y por qué será, no? ¿Por qué será que esos países nórdicos son así? Bueno, porque capaz están más avanzados, básicamente. ¿Pero por qué? O sea, no es que, ponte, hace 800 años no eran más avanzados que Irak, por ejemplo. Claro, esa es la pregunta del millón. En todo caso... ¿sabes otro dato interesante de este índice? Ajá. Verás, dentro de América Latina, Nicaragua es el único país que aparece en el top 10. ¿Nicaragua? Sí, y está en el puesto número 6. Wow, buen puesto. Lo siguen Ecuador, nosotros en el puesto 21, uh-huh, Cuba en el puesto 30 y Argentina en el puesto 31. O sea que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mejor equidad de género. Ajá, según este informe. Este índice que es el que te decía, el Global Gender Gap Index. Sí, yo sí se he visto, ¿no? Porque, claro, hace años, por ejemplo, no había ninguna, en esa época eran diputadas, había una así entre 100, pero ahora, claro, hay muchas más, ¿no? O alcaldes, o yo qué sé. Ponte, ayer estaba oyendo un tipo de Irán, estaba en un video, y era bien interesante porque, por ejemplo, el man estaba refutando unas declaraciones de algún gringo medio... A esos gringos así que son medio... O sea, has visto que están totalmente locos y que dicen que los musulmanes son una amenaza y cosas así, ¿no es cierto? Entonces este man refutaba eso y decía, lo que pasa es que cuando se habla del mundo musulmán se generaliza, es como si el mundo musulmán fuera lo mismo, pero hay como, yo qué sé, 30, 40, 50 países dentro del mundo musulmán, y dentro de ese mundo musulmán hay la bola de diferencias. Entonces el man decía, por ejemplo, en países como Turquía, o como, ¿cuál era otro país que ponía de ejemplo? Como Indonesia, las mujeres tienen una alta equidad de género, y por ejemplo decía, en Turquía han habido 3 mujeres presidentas o alguna cosa así. Y dice, y en los Estados Unidos no ha habido nunca una mujer presidenta. Entonces, ¿qué país tiene mayor equidad? O sea, no, el man, básicamente el mensaje del man era, no generalices al mundo musulmán basado en un par de países o unos cuantos países donde hay una inequidad de género súper, súper grande, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita, donde las mujeres sí están fregadas, o Irán o Pakistán, ¿no? Que son países totalmente retrógradas, y pero eso no implica que son retrógradas porque son musulmanes, simplemente son retrógradas porque tienen unas tradiciones retrógradas que les vienen de antaño. Pero el man lo que quería decir es básicamente no creas que es un sinónimo ser retrógrada con ser musulmán, porque hay países musulmanes que de hecho tienen mejores índices que los Estados Unidos. Claro, y tiene toda la razón. Claro que sí. Oye, claro, ese es un error que generalmente cometemos, ¿no? Que siempre generalizamos. Claro, es como los gringos también, ¿no? Los gringos generalizan, ponte, América Latina para los gringos es el mismo, todo lo mismo. Todos comemos tacos, a todos nos gusta la comida picante, toda América Latina es caliente y a todos nos gusta bailar salsa. Claro, todos son felices. Claro, y los manes ni idea de las diferencias y todo. Y bueno, obviamente todo el mundo también les generaliza a los gringos y así, o sea, es una cosa común de todas las, o sea, hacia otros países o otras regiones o otras costumbres o religiones y todo eso. Claro que sí. Y oye, y solo para comentarte y para que sepan la gente que nos oye, me metí un ratito a este Global Gender Gap Report y le abrí en Islandia, que es el país que ocupa el número uno en el 2014. A ver, ya. Número uno de 142 países. Ok. Y este índice tiene el siguiente parámetro. 0 es inequidad total. Ok. Y 1 es equidad. Entonces, Islandia en el puesto número uno tiene un score de 0.85. Ok. Entonces, súper bien. Ajá. Uh-huh. Bueno, y para que sepas y la gente sepa más o menos cómo sacan este índice, por ejemplo, este país le dividen en categorías, dicen, por ejemplo, participación y oportunidades económicas. Ok. Entonces, participación en la fuerza de trabajo, la estadística del salario que perciben. Justamente cuántos legisladores o managers en altas posiciones existen, uh-huh. Qué cantidad de personal especializado o profesionales existe. Después, oye, dame chance para poner una canción de Elliot Smith y seguimos hablando del mismo tema. Buenas. Don't read page to page or speak each. They walk in a circle through all the sidewalk scenes they used to be a part of one time. Now everybody just stares and whispers, driving around up and down Division Street. I used to like it here. It just bums me out to remember. Can't you ever treat anyone nice? Think I'm gonna make the same mistake twice. Oh, they draw the curtain, wait for a call. Pretty lucky if they can. Any kind of response at all. Someone's always coming around here, trailing some new kill. Says I seen your picture on a $100 bill. What's a game of chance to you? Him is one of real skill. So glad to meet you, Angela. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. That you add up all the cards left to play to zero and sign up. Don't start me trying now. Cause I'm all over it, Angela. I can make you satisfied in everything you do. All your secret wishes could right now be coming true. Be forever with my poison arms around you. No one's gonna fool around with us. No one's gonna fool around with us. So glad to meet you, Angela. Estás escuchando La Escafandra. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré. Bueno, y ahí pusimos dos canciones seguidas de Elliot Smith, porque son medio cortas estas canciones. La una se llama Punch and Judy y la otra se llama Ángeles. Me y también pusimos este. para que se aliviane el ambiente, porque el tema que estábamos tratando estaba un poco denso. De ley. Bueno, a ver, síguenos contando entonces. Oye, entonces esos son un poco los parámetros, ¿no? Entonces ponte ahí otros parámetros, por ejemplo, salud y supervivencia. Uh-huh. Entonces dice, ¿cuál es el ratio de supervivencia al nacer por cada sexo? Claro, y eso o la expectativa de vida por cada sexo. Y eso a veces ponte es triste, pero es a veces se basa en la cultura, ¿no? Por ejemplo, los chinos, ¿te acuerdas que los manes, no sé si todavía tienen, pero tenían o siguen teniendo en bastantes áreas esa ley que no pueden tener más de un hijo? Entonces, claro, para los chinos, como ellos prefieren tener un hijo hombre porque dicen que va a tener mejores expectativas económicas y todo eso. Entonces, como solo pueden tener un hijo y si tienen una mujer, entonces es como una tragedia para los manes y muchas veces se deshacen de la hija. Le dejan morir o le dejan en adopción o le abandonan y toda la nota. Entonces es súper mala nota. Tenaz. Uh-huh. Sí, pues qué triste, ¿no? De ley. Esos son los índices. Hay otros, por ejemplo, estos son los últimos que te leo para ya no aburrirle tanto a la gente. Pero es interesantísimo ver estos datos. Uh-huh. Por ejemplo, hay uno que se llama poder político o empoderamiento político, perdón. Uh-huh. No es poder, sino empoderamiento. Uh-huh. Entonces dice, ¿cuántas mujeres hay en el parlamento? Uh-huh. ¿Cuántas mujeres hay en posiciones de ministerios? Uh-huh. Los años que mujeres han sido cabezas del Estado. Uh-huh. Bueno, entonces, en ese caso, el Ecuador todavía no tiene una mujer presidente, pero yo estaba viendo en América. Pero tiene una mujer que es la presidenta del Congreso. Claro. Pero, por ejemplo, yo estaba viendo en América Latina, han habido varias mujeres presidentas. De hecho, ahora, por ejemplo, la presidenta tenemos en Chile, Argentina y Brasil. Una presidenta, ¿no es cierto? Tres países. Ajá. Los tres países, bueno, tres. Y tú, a ver, ¿en qué otro país ha habido una mujer como presidenta en América? Creo que en Nicaragua tuvieron una mujer, me parece. Y en Bolivia también creo que hubo una presidenta mujer. Pero bueno, en Ecuador no tenemos todavía, pero yo creo que eventualmente, en no mucho más tiempo, eventualmente yo creo que una mujer puede llegar a ser presidenta del Ecuador. Claro, y está bien. Claro que sí. En cambio, en los Estados Unidos, no sé, o sea, siempre han sido bien conservadores, ¿no? Los gringos, ponte, este Obama es el primer presidente que no es así de ese clásico presidente que siempre necesitan tener los gringos, que es un hombre casado, con hijos, cristiano, blanco y protestante. Claro, ese es el ideal. Claro, y siempre, o sea, el 99% de presidentes que han tenido los Estados Unidos ha sido así. El único de los pocos, creo que Kennedy venía de una familia católica y eso ya era algo así como decían, wow, no sé si le vayan a elegir porque es católico y no protestante. Y luego, bueno, Obama, que es de una minoría étnica. Pero ponte, ahora está Hillary Clinton, creo que también sigue, creo, con la aspiración de lanzarse a la candidatura, ¿no? Sí, creo que sí. Ojalá, o sea, a mí sí me gustaría, no sé, que los gringos ya tengan una mujer presidenta. Sí, pues sería el triunfo ya de una, entre comillas, minoría, que no tendría que ser, ¿no? No, no tendría, pero bueno, es la costumbre, ¿no? Esas son las costumbres que se siguen manteniendo, pero que yo creo que poco a poco se las va cambiando. En todo caso, lo que sí hay que decir es que hay un súper avance, ¿no es cierto? Porque hace 100 años no estaban ni siquiera permitidas en muchos países, ni siquiera permitidas ni de votar, peor, imagínate, de ser presidente. Yo creo que sí, en el Ecuador, eventualmente, los próximos, yo qué sé, 10 años o 20 años, yo creo que lo más seguro es que haya alguna mujer presidente. Claro, y en el mundo en general así pasará porque así tiene que ser. Claro. Creo que en España, ¿te acuerdas que creo que tenían una ley en España de que solo los hombres podían heredar el trono, pero esa ley ya creo que se cambió? Claro, ya se modernizaron. De ley, porque ponte este man, el príncipe Felipe heredó el trono, pero solo tiene 2 hijas, ¿no es cierto? Pero ya creo que ya dijeron, no, o sea, ya está muy ridículo que solo los hombres puedan heredar el trono, entonces ahora... Claro, ya en el 2015 es ya imposible. Claro, no hace ningún... Bueno, la monarquía en general yo creo que no hace ningún sentido, pero peor aún el hecho de que solo los hombres puedan heredar el trono. Claro, claro. En todo caso, eso es un poco de datos en cuanto a lo que es la desigualdad del género. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, ha sido interesante entonces hablar de este tema, donde menos mal el Ecuador no está tan mal, pero tampoco está idealmente, ¿no? Como ningún otro país del mundo. Como vimos Islandia, que es el mejor, todavía no es ideal. Yo creo, ponte eso que estaba yo mencionando hace un rato, que también... es una cosa que a mí me impactó, por ejemplo, cuando vine a Canadá, y que todavía me llama la atención, así me parece chistoso cuando a veces veo canales en español o así. Cuando veo el fútbol generalmente veo en un canal en español, entonces, o cuando voy al Ecuador así de vacaciones, ponte eso que te decía, que cómo se considera o cómo se representa a la mujer en los medios de comunicación. La explotación de la mujer en los medios, eso es algo que, por ejemplo, en el Ecuador todavía está súper arraigado. Claro. O sea, vos claro. Para vender, yo qué sé, revistas, la revista Vistazo, no sé si todavía sigue siendo así, porque es una revista que en teoría habla de temas varios, tienes que tener una man en traje de baño en la puerta. Bueno, eso ya cambió. Ah, ya cambió. Sí, ya, obvio, porque... Irónico. Ah, bueno, eso no pero, sabía, pero era así, ¿no es cierto? Hasta así. Claro, o en las, ¿te acuerdas? La clásica era en las portadas de los discos de cumbias. Ah, de ley, y eso todavía debe ser así, me imagino, ¿o no? Claro, es, bueno, ya ni hay, ya creo, ni pero hay. Así era, ¿te acuerdas? Claro, o en dónde más había la bola de eso, bueno, los discos de cumbias, esos productos para, por ejemplo, para las mecánicas, que si has visto que vos das a la mecánica y los mecánicos tienen así todo con cubierto de manes así en traje de baño, así las pinturas, claro, los repuestos para autos, yo qué sé. Los calendarios de las llantas. Las llantas, claro que es un uso... se le hace como un objeto a la mujer, no se le, creo que hay una palabra que es la, se le cosifica a la mujer, se le hace como es un elemento decorativo. Pero ponte, yo eso te digo, todavía pasa un montón, ¿no? Por ejemplo, si vos te fijas esos programas deportivos que hay en algunos canales de televisión, que tienen así, están los manes hablando de fútbol y están puestos terno, yo qué sé, y luego hay una man que también por ahí habla y a la man le hacen que se ponga unas minifaldas así, unos trajes escotadazos, ¿has visto? Claro, claro, todavía hay un poco de eso. Y la man ni habla, ¿no? La man solo está ahí de decoración. Y de ahí surge otra polémica, verás. ¿Cuál? Que claro, tú bien mencionas este punto, que está mal, que no debería ser así, pero también surge esa polémica de, bueno, está mal eso, que a la mujer le hagas como un objeto, ¿no es cierto? Ajá. Pero también está mal que las mujeres acepten eso. Claro, claro. O sea, a la man capaz le pagan $10,000 para que salga 10 segundos y dice, bueno... Claro, eso también, ¿no? O sea, ese es otro análisis para capaz otro programa. Claro que sí, de ley. Bueno, listo, ya hemos hablado entonces sobre ese tema. Y ahora vámonos con otra canción de Elliot Smith. Yo creo que también me voy a mandar unas 2 canciones para ya tratar de poner todas las canciones. Voy a poner Cupid's Trick y después... 2:45 a.m. y luego seguimos con el programa. Okay. going out sleepwalking, where mute memories start talking. The boss that couldn't help it hurt you, and the pretty thing you made desert you. I'm going out like a baby, a naive, unsatisfiable baby, grabbing onto whatever's around for the soaring eye of the crushing down, with hidden cracks that don't show, but they constantly just grow. Looking for the man that attacked me while everybody was laughing at me. You beat it in me, that part of you, but I'm gonna split us back in two. Tired of living in a cloud. If you're gonna say shit now, you do it out loud. It's 2:45 in the morning, and I'm putting myself on warning for waking up in an unknown place with a recollection you have erased. Looking for somebody's arms to wave away past harms. Walking out on center circle, both of you can just fade to black. Walking out on center circle, been pushed away and I'll never come. Estás escuchando La Escafandra. Que nací en sonar, por tanto si altané. Bueno, y ahora seguimos con el programa y ahora nos toca la última sección, que es cuando hablamos de algún personaje. Y la verdad es que, vamos a ser honestos, tuvimos una pequeña confusión. El personaje era Eisenstein, el director ruso de cine. Pero el Chalo se confundió y pensó que era Einstein, el físico alemán era, ¿no es cierto? Ajá, así es. Así que bueno, hablemos de Einstein. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo lo único que sé del man, bueno, es que es un físico súper importante, hizo esas teorías de la relatividad y toda la nota. Y bueno, ¿qué nos cuentas del man? Bueno, pues con las disculpas del público por el error. En todo caso es otro personaje bien interesante, ¿no es cierto? De ley. Este es un físico, como tú dices, Santiago, y como sabe todo el mundo, es un físico alemán, pero es curiosa la historia de él porque, si bien es cierto, nació en Alemania, pero a lo largo de su vida obtuvo varias nacionalidades. Sí, el man creo que vivió en Suiza también, ¿no es cierto? Él por su profesión vivió en Suiza y le dieron la nacionalidad suiza. Después, como fue también profesor en Praga, tuvo que tener la nacionalidad austriaca. Después, cuando estalló esto de la Segunda Guerra Mundial, él rechazó su nacionalidad alemana y se fue a vivir en Estados Unidos y eventualmente también se hizo ciudadano americano. Interesante, o sea, el man tuvo cuatro nacionalidades, wow. Claro, nació en lo que, justo en lo que hablábamos, ¿no? En el reino de en una ciudad que se llama Ulm. ¿En qué reino dijiste? Württemberg, y eso es, ajá, en Alemania, ¿no es cierto? Sí, era un reinado de Alemania en 1879. Ah, wow, en lo que hoy es Alemania, así es. Uh-huh. Y nada, pues él es, aparte, bueno, todo el mundo ya sabe que es uno de los más famosos físicos, era un físico teórico, uno de los genios más grandes de la historia, ¿no es cierto? No sé si habrá uno que le supere. No sé, bueno, bueno, depende, ¿no? Depende de las opiniones. Mucha gente dice que Isaac Newton es más relevante. Pero claro, bueno, pero en todo caso, él es uno de los físicos más importantes de la historia de la humanidad. Y aparte de eso, no sé si sabrías, también era un pacifista reconocido. O sea, odiaba las guerras. Uh-huh. También era antirracista. Claro. Él proviene de una familia judía. Uh-huh. Y básicamente fue un genio, ¿no? Desde pequeño. Imagínate que él mismo se autoeducaba en matemáticas y física, porque cuando estaba en el colegio, uh-huh, decía que lo que le enseñaban era una tontera. Y que los métodos eran obsoletos, entonces él mismo se autoeducó. Ah, sí. O sea, igual se graduó siguiendo todas las cosas, pero como que se aburría en las clases. Claro, qué loco, ¿no? Pero el man, lo más increíble es que el man hacía esas teorías. La teoría que es más famosa es la teoría de la relatividad. Que tiene dos, ¿no? La teoría especial y la teoría general. Pero el man hacía esas teorías básicamente solo teorizando, o sea, no, sin experimentación, y sus hallazgos o sus teorías tuvieron que ser comprobadas tiempo después, ya cuando hubo, ponte, la tecnología suficiente como para realmente comprobar lo que el man decía, ¿no? Claro, quizás eso es lo más increíble de él, ¿no? Como tú dices. O sea, y otra cosa que es increíble es que todo esto hizo en un periodo del tiempo que era, o sea, en el siglo XX, en los albores del siglo XX, uh-huh, entre 1905 y 1920. Mm, claro. Cuando también capaz no contaba con todos los instrumentos, como ahora, ¿no? Claro. Y el man, bueno, vos sí le cachas a la teoría de la relatividad. O sea, es bastante complejo. Las teorías que él formuló y que un tiempo después ya comprobaron. La una, no sé si te acuerdas, Santiago, fue comprobada ya en la práctica cuando hubo ese eclipse solar. Ajá. Y ese gran astrónomo y físico inglés que se llamaba Arthur Eddington, uh-huh, confirmó la teoría de Einstein, que hizo más o menos de años atrás, ¿no? Uh-huh. Esto fue en 1919, este eclipse solar. Y años atrás, Einstein, en su teoría, creo que era la teoría especial de la relatividad, no, uh-huh, la general. Ajá. Uh-huh. Una de las cosas que decía era que la luz de otra estrella puede ser deflectada o doblada por la gravedad del sol. Uh-huh. Y el man lanzó esta cosa y este físico, perdón, este astrónomo inglés, él lo comprobó cuando se dio este eclipse solar. Yo creo que lo más interesante o lo más llamativo de esas teorías de Einstein es lo que el man dice sobre el tiempo, ¿no? Que, o sea, vos, lo que todo el mundo piensa es que el tiempo es constante y siempre es igual, pero el man lanzó su teoría que realmente la única constante es la velocidad de la luz. Y si la velocidad de la luz, entonces, si vos viajas a la velocidad de la luz, el tiempo pasa mucho más lentamente. Claro, él logró explicar la existencia de el del espacio-tiempo, ¿no es cierto? Claro que sí, entonces es interesante porque eso rompe todos los esquemas. O sea, lo que la gente piensa es que el tiempo es siempre igual, pero no es siempre igual. Entonces el man lanzó esa teoría, por ejemplo, de que si vos te vas en un viaje espacial viajando en una nave que vaya, no a la velocidad de la luz, porque eso aparentemente creo que no es posible, yo qué sé, pero que vaya súper rápido. Cuando vos regreses a la Tierra, para vos pasaron, yo qué sé, 5 años, pero en la Tierra pasaron 200. Claro. Porque para ti, por estar yendo cerca de la velocidad de la luz, el tiempo pasa más corto. Más lentamente, claro. Bueno, es increíble cómo alguien puede pensar en eso, ¿no es cierto? Date cuenta, ¿cómo piensas en eso? Claro, el man que... Es increíble. Ajá. En todo caso, él revolucionó la física como la conocemos, ¿no es cierto? Por todas estas teorías. Aparte de lo que tú dices, Santiago, también, y como tú ya lo dijiste, también él es el que nos enseñó que nada se mueve más rápido que la luz. Uh-huh. Y otra cosa, pues, que es increíble, es el asunto este de que él descubrió, obviamente en teoría, que después se puso en práctica, lamentablemente para la humanidad, uh-huh, que una pequeña cantidad de materia, uh-huh, es capaz de crear una enorme cantidad de energía. De ley. Y eso... obviamente se hizo célebre con esa fórmula que todo el mundo conoce y nadie puede explicar. Oye, hablando de esto, el otro día estaba leyendo un libro y decían, los alemanes no perdieron la Segunda Guerra Mundial. Dicen, de hecho, los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial porque los que hicieron que los aliados ganen la Segunda Guerra Mundial también eran alemanes, y decían, fue von Braun, que era alemán, fue Einstein, que era alemán, y de hecho Eisenhower, bueno, era gringo, pero su familia vino de Alemania. Claro, lo que pasa es que, vos sabes, Santiago, justamente esa es una de las razones por las que Alemania en teoría perdió la guerra. Es claro. Porque como los nazis se empecinaron en erradicar a los judíos de Europa, uh-huh, les botaron a los científicos judío-alemanes que tenían, y la mayoría se fue a Inglaterra, a otros países de Europa y a Estados Unidos. Uh-huh. Y estos científicos son justamente los que contribuyeron después para que se acabe la guerra. Claro. De hecho, hay la famosa anécdota esa que tú debes saber, que Einstein escribió una carta al presidente Eisenhower, ¿no? No, perdón, Roosevelt. Roosevelt, sí. Así es, al presidente Roosevelt, diciéndole que, oye, que tenga cuidado porque los nazis están en ese proyecto de desarrollar la bomba atómica. Uh-huh. Y que Estados Unidos no ha hecho mucho en ese respecto, y que sería bueno que ellos también empiecen a investigar. Claro, porque imagínate si los nazis hubieran descubierto la bomba atómica antes, hubiera sido totalmente diferente, hubieran ganado tal vez la Segunda Guerra Mundial. Hay claro. Creo un libro de ciencia ficción que es así, no estaba leyendo. Hay un libro de ciencia ficción que propone... que los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo sería el mundo? Claro, un universo paralelo. Claro, entonces, ¿cómo sería el mundo si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo sería? ¿Qué dicen? ¿Cómo podría haber sido? No sé, no me he leído el libro. ¿No te has leído el libro? No, bueno, está de que te leas el final y nos digas. Sería interesante, no sé, en todo caso, leerse este libro. Pero no, creo que sería muy chévere, ¿no? Porque esos alemanes estaban bastante, bastante locos, bastante rayados. Más que todo no los alemanes, sino esos nazis, ¿no? Bueno, los dirigentes, que eran los que les lavaban el cerebro. Los dirigentes. Claro, pero de alguna forma se las ingeniaron para lavarles el cerebro a todos los alemanes. Que en teoría es algo súper difícil porque los alemanes son uno de los países más cultos del mundo, ¿no? O sea, lavarles el cerebro, yo que sé, a los manes de X país que no tiene mucha educación, tal vez en teoría no resulta muy difícil. Pero los alemanes, hasta ahora todo el mundo se sorprende de cómo los nazis les pudieron lavar el cerebro a todos los alemanes. Bueno, y de ahí también surge... Bueno, esos comentarios que también hay, que dentro de todo lo que la atrocidad y las cosas indescriptibles y cúmulo de maldades que fueron los nazis, uh-huh, también tuvieron, entre comillas, eso, ese talento, ¿no es cierto? Porque crearon toda una maquinaria propagandística para convencer a su pueblo de sus ideas absurdas. Claro. Y súper bien hecho. De hecho, es, creo que le toman como referencia, ¿no? La manera de llegar al pueblo con esas propagandas, con esas películas. Yo creo con que ese... ahora los políticos tienen así un manual de cómo hacían la propaganda los nazis para hacer algo similar y más o menos convencer a la gente de una forma similar, ¿no? Con esas cosas así que te... ¿cómo se dice? Que te afectan en lo espiritual, en lo así, en lo, no se me fue la palabra, pero que te motivan de alguna forma, ¿no es cierto? Claro, claro, es increíble. Bueno, pues en ese entorno es parte de la vida de Einstein se desarrolló, y por eso tuvo que salir de no regresar a Alemania, porque de hecho él hacía viajes a, por ejemplo, daba charlas en universidades de Estados Unidos. Uh-huh. Y en una de esas veces, ya en el año 33 me parece, o 30, así, ya se fue a dar una de esas charlas, pero él ya veía venir el surgimiento del poder de los nazis, ¿no es cierto? Ajá. Entonces ya se dio cuenta de que él no podía vivir en su país natal porque los judíos eran perseguidos, porque imagínate, los nazis llegaron a cosas tan increíbles que les declararon a los judíos y a los científicos que no podían ocupar ningún cargo. Claro. Y quemaron todos los libros hechos por científicos. Todos los libros hechos por científicos judíos. Claro, quemaron los libros. Claro, esos alemanes eran unas bestias. Bueno, los nazis, perdón. No, así. Ya vimos que los alemanes son súper buena nota hablando de Berlín, pero cuando tuvieron su periodo nazi. Bueno, que los pobres alemanes están totalmente arrepentidos ahora, ¿no? Es como una mancha en su pasado. Claro, pero bueno, en todo caso no es culpa del pueblo, sino que así se dio. Otros datos interesantes de Einstein, te puedo decir que, bueno, ya te hablé un poco de que tuvo varias nacionalidades por las circunstancias de la vida. Uh-huh. Pero también él, por ejemplo, ayudó a establecer la Universidad Hebrea de Jerusalén. Mm. Recaudando fondos para la universidad y también siendo como directivo. Ah, bueno. También decirte que Einstein tocaba el violín. Tocaba el violín. Ajá. Ah, buenazo. El man era multifacético. Claro, también estaba a favor del socialismo. Ok. Y también era agnóstico. Ah, sí, o sea, un tipo inteligente entonces. un poco inteligente. Ya vimos que los berlineses con esa ciudad bacán que tienen el 60% son no religiosos entonces. Bueno, de hecho, uniendo los dos temas de ahora, Einstein obtuvo el premio Nobel de Física en 1921. Mm, okay. Y justamente era cuando vivía en Berlín. Ah, buenas, o sea... Berlín, claro, en esa época era el man vivía en la capital de su país. Así es, entonces fue profesor de grandes universidades, hizo estas dos teorías. Pero ¿cómo será teoría? Que el Einstein sea tu profesor, ¿no? El man te empieza a hablar y empieza a escribir cosas en el pizarrón, hasta para que vos le entiendas, chuta. No, imposible. Para un normal es imposible. Claro, y de física encima. Física teórica. Claro, no sé, física teórica. No sé si sería buen profesor o no. A veces la gente muy genia no son buenos profesores porque asumen que el resto del mundo, de los estudiantes son iguales que ellos. Claro, bueno, parece que sí porque fue profesor en algunas prestigiosas universidades. Ah, claro, sí. Entonces creo que sí era buen profesor. Por ejemplo, fue también profesor de la Universidad Humboldt de Berlín. Mm. Como te decía, fue profesor de esta universidad Charles Ferdinand en Praga. Mm. Profesor en la Universidad de Zúrich. Uh-huh. Y también otras distinciones que tiene. Bueno, ya te dije, la más importante es el premio Nobel en 1921. Uh-huh. El premio Nobel de Física. Pero... increíblemente el premio Nobel no ganó por sus teorías de la relatividad, porque eran como demasiado, demasiado focas. Ajá. Por ponerle algún adjetivo. Ajá. Entonces le dieron el premio Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico. Mm. Interesante. Una cosa también, que Einstein nunca aceptó fue lo de la física cuántica, ¿no? El man claro, no estaba de acuerdo con la física cuántica, pero en cambio, al parecer sí, la física cuántica sí, o sea, los experimentos parecen indicar que sí es están en lo correcto. De hecho, en el final de su carrera ya en Estados Unidos, me parece que estaba desarrollando otra teoría. Uh-huh. Que es esa teoría del se llama World Unified Field Theory. Uh-huh. O sea, de cómo explicar todos los fenómenos físicos del universo en una sola fórmula. Uh-huh. Pero ya no lo logró hacer, ¿no? Claro. Porque ya se murió. Claro. Bueno, chuta. Bueno, interesante entonces la plática sobre Einstein. En todo caso, déjame decirte que otras distinciones que tenía él era que fue presidente de la Sociedad Física de Alemania. Ah, ¿de preparadores físicos? No, pues de físico, claro, de té. Y también fue director del Instituto de Física. Con razón los alemanes son tan buenos para el fútbol. Claro, fue director del Instituto de Física de Alemania también. Ah, buenazo. Sí, y claro, y después cuando ella emigró a Estados Unidos, era también profesor de esta universidad en Princeton, New uh-huh. Jersey, uh-huh. que era una universidad que fue creada justamente para de conocimientos avanzados. Uh-huh. O sea, no era una universidad cualquiera. Uh-huh, okay. Y bueno, pues esa universidad ahí todavía, ¿no? Sí, claro. Mm. Y bueno, ahí él siguió trabajando, ahí, bueno, después tuvo su nacionalidad americana, y bueno, ahí es lo que te contaba, que también ya le advirtió al presidente Roosevelt sobre el peligro del poder atómico por parte de los nazis, y ese presidente Roosevelt le hizo caso a la final. Claro. Destinó todos los recursos habidos y por haber para que Estados Unidos gane la carrera por la bomba atómica y, bueno, lamentablemente para los japoneses lo consiguieron. Claro que sí, y bueno, para el mundo entero, pero bueno, no, en teoría, tal vez, eso es lo que decíamos, que tal vez hubiera pasado si más bien los alemanes hubieran conseguido la bomba atómica. Bueno, los alemanes... Claro, bueno, ese era el Einstein decía que esa era la cosa, era que él, como te decía, era antiguerra, era uh-huh. totalmente pacifista. Uh-huh. Pero decía que él prefería que Estados Unidos desarrolle la guerra antes, desarrolle la bomba atómica antes que los alemanes. Claro. Y es una de las pocas cosas que, según él, se arrepiente de haber hecho, de haber propulsado la creación del poder atómico con fines de guerra, ¿no? Claro. Bueno, así nomás le pasó a la Einstein. Bueno, oye, ya se nos acabó el tiempo, así que nos despedimos. Vamos a dejarle a la gente con una última canción del disco Either Or de Elliot Smith, que se llama Say Yes, y nos vemos entonces la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Ya, pues, y si es que hay tiempo, dime si hay tiempo, te puedo decir una explicación hecha por el mismo Einstein sobre la relatividad. Que le define en unas dos oraciones. A ver qué es. Verá, según Albert Einstein, esta es una cita de él, uh-huh. una explicación de la relatividad es, entre comillas, si un hombre está con una mujer bonita durante una hora, le parece que ha pasado un minuto. Pero si está encima de un horno durante un... que ha estado allí una hora, eso es la relatividad. Ah, buenazo, ya entendí. Entonces no ha sido de estudiar física 8 años. Bueno, pero él mismo. O puede ser, si un hombre está con una mujer bonita durante una hora le parece un minuto, pero si está uno con una mujer fea durante un minuto le parece una hora. Claro, esa es una variación lanzada por vos. Ajá, que puede ser. Bueno, entonces, listo, nos vemos la próxima semana.